Salzman menciona una de las películas éticas más hermosas que se han filmado en España. Se llama Con las manos vacías. Así se cuenta la historia de una mujer recién casada que, al atravesar imprudentemente una gran avenida, es arrollada por un automóvil que se movilizaba a altísima velocidad. Cuando los amigos y familiares llegan a prestarle sus primeros auxilios, la muchacha grita: "Me voy a morir y tengo miedo de presentarme ante Dios con estas manos". Los otros, mirando sus manos ensangrentadas, le respondieron: "¿Pero por qué? Si tú no tienes la culpa de que tus manos estén ensangrentadas". Y ella exclama: "No, lo que me asusta no es que mis manos estén ensangrentadas. Lo que me asusta es que están vacías". Yo me imaginaba que todavía me quedaban muchos años de vida y me dediqué únicamente a cuidar mi egoísmo y no repartí nada a los pobres, ni visité enfermos, ni consolé tristes, ni ayudé a huérfanos, ni auxilié a ancianos. Oh Dios, qué vergüenza tener que presentarme ante ti con las manos vacías de buenas obras. Y diciendo esto, queda muerta. Y la película va mostrando cómo esas manos vacías se van cerrando lentamente con la sensación de la inutilidad. Cuando uno termina de ver esa película, siente deseos de mirarse sus propias manos y exclamar también: "¿Estarán vacías? ¿Estaré yo creyendo que todavía me queda mucho tiempo para hacer obras de caridad? ¿Cuánto me puede quedar ya? ¿Qué me dirá mi Dios cuando mire mis manos y cuente las ayudas que ellas repartieron? Yo, abundando en bienes, y muchos pobres pasando el día sin comer y la noche a la intemperie, peor que muchos gatos". También se relata de un hombre que se esmeraba mucho por llevar una vida verdaderamente limpia de pecados, pero que al mismo tiempo era muy tacaño en ayudar a los pobres. Se soñó una noche que se había muerto y que, al llegar al cielo, el Señor Dios le decía: "Muéstrame tus manos". Y que, al verlas, exclamaba desilusionado: "Sí, están limpias, pero están vacías". No basta con no cometer pecados. Es necesario también hacer acciones buenas en favor de los necesitados. Dicen que aquel sueño transformó a aquel hombre. Hay una frase de San Juan Crisóstomo que nos ilumina mucho sobre este asunto. Dice: "En el libro de cuentas de la eternidad están anotados todos tus pecados, pero hay un medio para irlos borrando: dar limosnas con generosidad a los que pasan necesidad". A vos que escuchás este audio, te deseo que te bendiga y te acompañe el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.